nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. La verdad es que era algo que ya sabíamos. La música, qué duda cabe, lo sabemos bien en Milenio 3, es algo mágico. Cada música, cada sintonía, cada sonido, cada lecho sonoro que acompaña a veces ciertas palabras, significa algo, adereza, quita, da. Coloca diferentes elementos directamente en la mente del receptor. La música, en el fondo, nos hace viajeros de diferentes universos. Puede provocar nostalgia, puede darnos un calambrazo de alegría, puede haber tristeza, ¿por qué no? Puede haber pura emoción indescriptible, inefable, imposible de alcanzar con las palabras. Y sobre todo esto, este tipo de emociones, las que no se pueden describir con palabras, son las que, y probadlo por favor, le llegan a embargar a uno en esos enclaves sagrados cuando uno, con los cascos, conecta con unas músicas que son acordes a ese entorno. Javier Sierra ha hecho un trabajo fantástico, ha hecho un trabajo, un cuaderno sonoro excepcional. Yo le propuse que hiciese esos reportajes y creo que es para quitarse el sombrero, sinceramente. Porque hay cosas que emocionan, que llegan, que están ahí, que no son muy conocidas. Pero voy a contar un pequeño secreto, ¿por qué no? Y además lo vamos a hacer con esta canción que es tan especial, esa estrella del norte de platino del maestro Mike Oldfield. Yo, en compañía de mi pequeña alma, escucho muchas veces esta música y otras, y noto y percibo y estudio sus reacciones. Hasta los bebés de 3 meses son capaces de sentir cosas con la música. Ellos, que saben de la magia de la vida mucho más que nosotros, también comprenden que la música les llega al pecho, al corazón y a los huesos. Recuerdo ahora hace unos 5 o 6 años, cuando le mostré a Javier Sierra un pequeño aparatito, el iPod, que entonces tenía sus primeras versiones. A mí me lo había enseñado Carmen, que ya lo tenía. Y empecé a utilizarlo, torpemente, como hago yo siempre las cosas tecnológicas. Pero descubrí que eso de escuchar a Oldfield, escuchar a Jean-Michel Jarre, escuchar a Dead Can Dance, escuchar a Alan Parsons, escuchar a Pink Floyd, en determinados sitios con calidad digital, podía ser una experiencia. No es escuchar música, no. Es abrir la conciencia en el lugar exacto. Y empecé a viajar por España y por el mundo siempre con mis cascos y con mis músicas especiales. Y yo sentí, amigos, estaré loco, seré un Quijote, no lo sé, que se me insuflaba el alma, que conectaba con algo, que entendía algo que no era capaz de verbalizar. Y a veces siento eso, cuando llegan los datos de audiencia y son buenos, y cuando no son tan buenos, pues también, porque sois muchos, muchísimos. Os daré un dato. En el último EGM, y sobre todo yo valoro muchísimo el EGM también, que suponen esos millones de descargas, ese millón amplio de descargas al mes en Internet, ese experimento universal de este programa, pero yo os digo que cuando veo, por ejemplo, que nuestro programa supera el 50%, 55,8% de share, 55,8% de porcentaje de audiencia en nuestra franja, yo siento una emoción indescriptible, increíble, después de 11 temporadas. Con esta música os lo digo, gracias por seguir en la nave, gracias por estar con nosotros, gracias por no cansaros de nosotros, gracias por hacer que este trabajo, este oficio, esta forma de ser, tenga un sentido. Porque no vale la pena aprender si no aprendemos todos. Porque no vale la pena sentir emociones nuevas si no lo hacemos juntos. Porque no merece la pena tanto el misterio si no investigamos entre todos. Por eso este programa es mucho más que un programa. Por eso este programa es una familia. Por eso somos de esa forma, difícil de definir. Y recuerdo los ojos de Javier Sierra abiertos como platos en otro subterráneo. Estábamos en la profundidad de la Toscana de Italia, concretamente en un lugar repleto de objetos etruscos. Y yo le puse a Alan Parsons en ese objeto que él no conocía. Y él miró una vasija antiquísima con rostro de difunto, con rostro cadavérico, y escuchó aquella música, Lucifer de Alan Parsons. Y notó Javier por vez primera que una escultura le hablaba. Y dijo, Eureka, lo encontré. Esto va a ser mi forma de abrir la conciencia. Y os aseguro que nunca hemos dejado de hacerlo. Os invito a que practiquéis, sí, esta forma de entender la música mágica. No os vais a arrepentir jamás. ¿Queréis una cosa más? Preparaos, 9 de junio es la fecha. ¿Para qué? Iremos dando información. Pero ya me froto las manos. 9 de junio, Milenio 3. En fin, amigos, que no podemos estar más contentos. Vamos con mensajes, Carlos. Prepara ahí la cartuchera de sensaciones, que quiero saber cómo han sentado, sobre todo, los silbidos de la muerte. Pues sí, que han llegado muchísimos comentarios, ¿eh? Las sensaciones están a flor de piel, por ejemplo. A que sobre todo con esos silbidos, es que era terrible esos silbatos, eran... Me ha puesto la carne de gallina, Carlos, no es a ti. No solo a ti, al resto de oyentes desde luego también. Por ejemplo, a Pedro nos decía, uff, menudos gritos. Juan Miguel decía, por Dios, ¿qué ha sido eso? ¿A quién estaban matando? Álvaro Ramaju, wow, me quedo de piedra con los sonidos de Milenio 3, impresionante. Ángel Escolá, el sonido de esos silbatos aztecas me han hecho sentir la muerte riéndose de mí a mi propia espalda. ¿Sabes lo que he recordado? Y seguro que Santi también lo ha recordado. Santi Camacho, maestro, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Te acuerdas de la famosa, tan traída y llevada Psicofonía del Infierno? Por supuesto. Yo he podido escucharla en casa entera y yo no sé lo que es, pero desde luego es algo horripilante. Y ese tono lo tenía un simple silbato de hace 1300 años, es curioso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es una sincronicidad de algún tipo, pero es lógico, porque a fin de cuentas ambos documentos, uno que sabemos de dónde procede, y el otro que se ha especulado mucho con su procedencia, se refieren precisamente a la muerte, se refieren a la llamada de lo más oscuro que nos lleva hacia ese otro lado. Carlos, ¿qué dice la gente? Miguel Ángel también comentaba, el silbato de la muerte no era solo un sonido instrumental, eran literalmente alaridos profundos, sobrecogedor. Antonio Comet nos hacía llegar también su comentario, decía que se asemejaban a chillidos, a gritos, una cosa muy rara, como a risas de la muerte. Cualquiera sube ahora al dormitorio a oscuras. Óscar Utrilla también nos decía, normal que estremezcan estos sonidos de los silbatos aztecas, parecían gritos, casualidad, como bien dice Iker, lo dudo mucho. David Pardo Moya también comentaba, oyendo estos sonidos de la muerte, mi perrita Nanako se ha despertado asustada, seguramente ha activado algún resorte de su cerebro. Nos han llegado, hay que decir, Iker, muchos comentarios de gente que decía que sus mascotas parecía que se comportaban además frente a estos sonidos de manera insólita, ¿eh? O sea que sí que nos han llegado incluso también de gatos. Jonathan Jodar Burgos también nos decía, madre mía, no había sentido nada parecido desde hace mucho tiempo. Impresionante, con tan solo unos silbatos, estoy en conexión con una amiga de Jalisco, en México, y dice que se le han puesto los vellos de punta. Carmen Ramos también nos decía, uff, los silbidos han hecho que me tape la cabeza, parece que los espectros están conmigo aquí en mi habitación. Y para terminar, si te parece, Iker, por ejemplo, Malcal nos decía, si no dicen que son las palmadas, pensaría totalmente que era un pájaro. Alucinante. La música, los sonidos, siempre tan importantes. Por cierto, que habíamos lanzado una encuesta, ¿verdad, Carlos? Sí, vamos a recordar esa encuesta de ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Podemos conectar con otras realidades a través de la música? Los resultados están así. El sí tiene el 69,4% de los votos y el no, el 30,6%. Hemos viajado por el mundo, hemos sentido algunos lugares de la forma más profunda que se pueden sentir. Y ahora marchemos hacia los ámbitos siempre umbríos, siempre tenebrosos de esa información que es la conspiración. La conspiración e incluso los fenómenos anómalos a veces parecen conjuntarse. También en curiosa armonía. Porque veréis, hace una semana escasa, nuestras vías de contacto, Facebook, Twitter, Google Plus, la nave del misterio, tengo que repetirlo porque es así, si no, aquí hay muchos que se hacen pasar por uno y todo eso. El único lugar donde tanto Carmen como yo estamos de manera oficial, de alguna forma, y lo lleva todo Guillermo León, es una ampliación de la propia web, de nuestra propia casa, es la nave del misterio, en Facebook, Twitter y Google Plus. No tenemos ninguna página personal. Bueno, pues esas páginas, donde son como tablones, ¿no?, donde se recogen vuestros datos, qué importantes son. Muchas veces cuando enviáis correos electrónicos, ¿cuántas veces surgen de ahí grandes casos? Tenemos que agradecer también. Y en este caso, como una reacción en cadena, pasa algo en el sur de España. Claro, es muy interesante el fenómeno, y es que personas que no están conectadas entre sí, en el mail, incluso en cierto momento sin ver las informaciones de unos y otros, vamos recibiendo y luego se va incrementando la cantidad de testimonios de algo que ha pasado cerca del litoral malagueño. Yo no sé si podríamos resumir o hacer la foto del fenómeno que tanto ha inquietado sobre todo a Guillermo León, Carlos, que ha estado trabajando, recopilando y que os ha pasado alguna información sobre la que luego os habéis lanzado. ¿Cómo podemos contarlo? ¿Qué ha pasado en Málaga? Pues vamos a introducir brevemente, como decías, esto ocurría en la madrugada del sábado al domingo de la semana pasada, del 7 al 8 de abril, en torno a las 5 o 6 de la mañana, como nos decían la mayor parte de los oyentes que nos escribían. Muchos de ellos estaban plácidamente dormidos, estaban acostados ya, era plena madrugada, como decíamos, y de repente un gran estruendo, como un zumbido, como una especie de extraño ruido, les despierta, les desvela. En otras ocasiones son sus propios familiares los que le sacan de la cama, y bueno, empiezan a investigar a ver qué puede ser ese sonido. Muchos se quedan mirando desde sus terrazas al cielo y observan cómo dos aviones, en este caso, tal y como lo describen, dos aviones hacen extraños círculos. Parecía que estaban como haciendo extrañas navegaciones sobre el cielo, como persiguiendo algo. Hablamos de dos poblaciones concretas, de San Pedro de Alcántara y en Estepona. También se habla incluso de un helicóptero que no llevaba ni siquiera iluminación. Y bueno, pues si te parece, hemos conseguido hablar con algunos oyentes que hemos estado localizando en esta semana. Ellos son Miguel, Miguel Ángel, Ramón y Alex, y nos van a resumir en un tren de voces de unos dos minutos todo lo que vivieron en esa pasada semana. Perfecto. Sobre Málaga, diferentes elementos he contado Carlos Largo. Luego me cuenta si Guillermo luego ha seguido los datos o a nivel de alguna estación de satélites o alguna cuestión, si se ha filtrado a través de la red alguna posible explicación. Pero hay muchos elementos de un puzzle como que suena a conspiración. Esos helicópteros sin ningún tipo de distintivo. Y que, ¿no?, además, desde luego, también los oyentes hicieron sus indagaciones, lo escucharemos. Uno de ellos llamó incluso a las autoridades y tendremos las respuestas en este audio. Vamos a escuchar, es la voz del testimonio puro y duro de las personas que se despertaron en plena madrugada hace unos días, sobresaltadas por algo en Málaga. Pues nada, yo estaba acostado durmiendo y de buenas pues empecé a escuchar el zumbido de un avión, con lo cual salí de la cama, subí a la terraza y efectivamente vi un avión volando en círculo bastante cerca de aquí de la población de San Pedro y observé que dio unas tres vueltas. También vi que había un pequeño avión que estaba haciendo otro trazado distinto, pero dentro del círculo que realizaba el caza, y al final los dos pues tuvieron la misma zona de salida por la concha que se llama aquí, y no sé, me surgió la duda, había muchos vecinos por aquí por las terrazas también viéndolo. Y mi novia me despierta así, me da un codazo, y me dice, escucha, y me despierto, y escucho un sonido así, como si fuera un caza, así los sonidos que hacen los cazas normalmente, pero como más siniestro. Y salimos al jardín y vemos como un, como si fuera un avión o con luces, tenía como cuatro luces y iban parpadeando de forma aleatoria y haciendo un ruido como, como si fuera un caza, pero de repente subía mucho el volumen y de repente se apagaba por completo y se quedaba todo en silencio. Súper bajo y haciendo un ruido estruendoso. Lo puse en el Facebook y me di cuenta que todo el mundo lo había puesto también. Desde San Pedro se pone, amigo mío de San Pedro, gente de la organización Entre Se Pone San Pedro, todo el mundo lo había escuchado. Yo me asomé a la terraza porque no salí esa noche, ya te digo, vi un helicóptero sin luces también, ya cerca de las 3:45. Lo escuché, me asomé y lo vi. Lo vi pasando por encima justo de mi terraza. Y bueno, ya te puedo decir mil cosas, porque ya después, imagínate, todo el pueblo ya se hizo eco de eso, ya prensa de aquí de la zona, todo el mundo habla de lo mismo. Hoy, por ejemplo, se pone nunca vio fragata en la playa y hoy había una fragata del ejército en la playa, que es rarísimo. La policía de Estepona decía que había recibido llamadas de muchos habitantes y que no sabían dar respuesta a nada, que no sabían lo que era. La policía de Marbella, que también hubo ruidos en San Pedro de Alcántara, dice que eran prácticas totalmente rutinarias, pero vamos, a mí no me parece muy rutinario un vuelo bajo a las 5 de la mañana. Y la base militar de Málaga simplemente dice, no sabemos nada, y colgaron. Ahí están los documentos, ahí están las voces, ahí están los testimonios y muchos elementos que nos suenan de otras historias. Yo no sé, Carlos, si ha habido alguna novedad en estos días. Por el momento no tenemos ninguna información. Sí que, ahora te comentará también Santi, parece que algunos diarios sí que han recogido los acontecimientos y que hay algunas teorías que ya se han empezado a mostrar. O sea, hay un acontecimiento clarísimo, es Vox Populi, la gente habla. Uno de esos sucesos que despiertan a toda una población, por lo tanto tan rutinario no debe ser, no debe ocurrir todos los días. El eco es inabordable o inextinguible y ya pasa a los medios de comunicación. Claro, lo de la fragata militar, lo del helicóptero, el extraño zumbido que muchos han identificado con esa historia tan rara y tan recurrente en el último año, ¿no? Del de Hum. Santi, ¿qué interpretas? ¿Qué seguimiento has hecho? Vamos a ver, para centrarnos, efectivamente no estamos hablando ni mucho menos de maniobras rutinarias o de algo normal. Ningún piloto militar en su sano juicio volaría a baja altura por la noche en una zona montañosa a no ser que hubiera un motivo importante para ello. Y desde luego, efectivamente, diversos diarios andaluces se han hecho eco de la noticia. Posiblemente nuestros compañeros del diario Sol son los que han conseguido escarbar algo más que los demás, porque han conseguido una versión oficial del Ejército del Aire, cosa que hasta el momento era complicado o parecía que estaban remisos a darla. Y la verdad es que compañeros de este diario, puestos en contacto con el Ejército del Aire, pues reconocen que este vuelo de madrugada pudo deberse a que el sistema de defensa aérea detectó un aparato que estaba volando sin plan de vuelo y que, pues, lógicamente, como se actúa siempre en este tipo de situaciones, pues hicieron despegar a un avión Eurofighter para interceptarlo. Así que, pero hablamos de ovni de alguna claro, forma, dicen, Santi. Evidentemente están hablando de que apareció un eco en su radar que no se correspondía con ningún plan de vuelo ni con ningún aparato que tuvieran ellos registrado, que evidentemente no dio ningún tipo de muestras al intentar comunicarse con ellos por vía por radio y se hizo necesario, como indica el protocolo, mandar esa misión de intercepción, ese scramble, como se denomina en el argot aeronáutico. Pues además aclaraban, y ya aquí el diario cierra comillas y lo hace como si fuera una aclaración, digámoslo así, más en petit comité, que el avión militar efectivamente tuvo que volar muy bajo porque la aeronave no identificada también volaba a esa cota. Finalmente no se la consiguió localizar y el Eurofighter tuvo que regresar de vacío, sin ningún contacto visual con el aparato, a la base de Morón. Indicaban también desde el Ejército del Aire que aquel aparato procedía de África. Y aquí es donde, aparte, digámoslo así, de las explicaciones ufológicas que, lógicamente, pues tenemos todos en mente, hay que recordar que esa zona sufre una lacra importante, que es la del narcotráfico, y que efectivamente también pudo deberse a alguna actividad de ese tipo. Es curioso porque también, puestos en contacto con estos oyentes, nos han confirmado que hay un rumor que se está extendiendo por la zona, y como tal rumor no le podemos dar credibilidad, pero es nuestro deber recogerlo, de que efectivamente esto pudo deberse a la aparición en esos radares de una aeronave no identificada, pero la procedencia y la naturaleza de esa aeronave, si el rumor fuera cierto, desde luego sí que llevaría a la discreción por no generar un conflicto diplomático, ya que el rumor que entre los pobladores de la zona se está extendiendo es que un militar posiblemente ebrio de Gibraltar cogió sin permiso un helicóptero militar y se dedicó a dar unas vueltecillas con él por allí, con lo que provocó la alerta del mando aéreo español. Es un poco fuerte, ¿no? Porque con todos los protocolos, el gasto que significa, no coge cualquiera un avión militar y sale porque sí, ¿no? Es absolutamente absurdo, ¿no? Hombre, no lo sé. Yo siempre, hay una máxima que siempre te digo, que es que cuando hay que elegir para explicar una cosa entre la maldad y la estupidez, generalmente gana la estupidez. Nunca es una fuerza de la naturaleza que no hay nunca que subestimar. Pero recalcamos, esto es un rumor popular que se está extendiendo por la zona de la costa de boca en boca, y que Dios sabe qué origen tendrá, y que como tal rumor, pues muy probablemente sea infundado. Pero esto es todo lo que sabemos del asunto hasta ahora. Efectivamente, apareció un eco no identificado en el radar y provocó pues una salida de un avión Eurofighter de la base aérea de Mónaco. ¿Ha habido testigos de las luces o del eco de esa aeronave desconocida? Testigos, digámoslo así, por lo menos de la persecución o de los extraños fenómenos, los ha habido indirectos, es decir, se han oído sonidos, como muy bien hemos oído, se han visto luces intermitentes que podrían deberse tanto al Eurofighter como a la aeronave no identificada. Incluso alguno, efectivamente, ha hablado, y puede que sea el origen del rumor, de un helicóptero que no llevaba ningún tipo de esto sería un clásico, ¿no, Santi? Mm-hmm. Lo del helicóptero en esas posiciones, no sé si en España, pero a nivel estadounidense es un clásico, ¿no? El helicóptero negro es un clásico que, vamos, se merecerá en su momento una de nuestras secciones de conspiración, porque no solamente en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, asociado, por ejemplo, al fenómeno de los círculos de las cosechas, hay multitud de testimonios pues de la aparición de aeronaves que no llevan no solamente iluminación en caso de que sea de noche, sino ni siquiera matrícula, cosa que está prohibida por las leyes aeronáuticas internacionales. Es decir, tanto helicópteros civiles como militares tienen que llevar una serie de números y letras de identificación muy visibles en sus costados, de los que carecen estos aparatos, que aparecen en zonas donde ha sucedido algo extraño o algo anómalo. Ni más ni menos que pude encontrarme no solamente con testimonios directos, sino con fotografías de estos aparatos, pues en mi último viaje a Massachusetts, a Estados Unidos, donde en esa zona extraña, donde parecía que que convergían todas las fenomenologías raras posibles, que era el Triángulo de Bridgewater, pues también nos encontramos con ese misterio adicional, que era el de los helicópteros negros, y así lo recogimos en su día. En suceso en Málaga, hay una cosa que queda muy clara, Santi y Carlos, que es que ahora es muy difícil acallar las voces, ¿eh? Antes, si esto ocurría, y más en ciertas épocas, si el periódico no quería destacarlo, no salía. Curiosamente, en los años 70 sí que salía porque había un interés enorme, pero ahora si ocurre algo, como el suceso de los globos, o no globos, no lo sé, de Barcelona, esto llega a las redes sociales, crece de una forma exponencial, y si hay un hecho real, es muy difícil que alguien intente taponar, digamos, ese frente abierto. Yo creo que eso es bueno, porque de otra forma, lanzo la pregunta, ¿hubiésemos sabido los ciudadanos que hubo un scramble, una maniobra de interceptación por un eco ovni, eco desconocido, en el litoral malagueño hace apenas 5 días? La verdad. La verdad, Iker, es que, de hecho, todos los testigos que hemos estado entrevistando nos daban la misma versión del asunto, que era: yo me desperté de madrugada o volvía de salir por la noche, pero automáticamente, cuando detecté ese sonido extraño o ese juego de luces en el cielo o lo que fuera, me fui a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, y me di cuenta de que no era el único. Y entonces dije, claro, algo raro está pasando. Pero eso es una acción que antes era imposible, Santi. Efectivamente. Antes los testigos, si ocurre esa noche, a los dos días lo veían en el periódico y se había acabado el eco, digámoslo así. Ahora es posible, hay que decirlo, ¿no? También habrá mayor confusión, pero la realidad de un hecho es innegable, ¿no? O sea, hay una convulsión en el pueblo y una convulsión que se refleja en la red. Y la importancia, desde luego, Iker, también de los vídeos, fotografías, que incluso mucha gente también nos comentaba que tenía en su posesión y que estaban dispuestos a enviarlo para realizar un análisis. Desde luego, yo creo que las redes sociales están haciendo una verdadera función informativa. Los foros, o sea, cualquier tipo de grupo social en Internet, es ahora mismo un punto de partida para cualquier tipo de dato. Pues esto con que la estamos contrapartida comentando, que tú decías también. Claro, es muy importante esto que estamos comentando, porque yo lanzo nuestra idea, va a ser hacer un trabajo en conjunto con toda la gente de las redes sociales. Os iremos informando puntualmente. En ikerjimenez.com irá saliendo la información. Pero podemos hacer algo que no se ha hecho nunca, y algo importante, con la gente trabajando al mismo tiempo, con unos medios y unas posibilidades que antes eran imposibles e inconcebibles. Este suceso de Málaga es la muestra. Curiosamente, el mundo de la ufología tiene también dos caras. Del 2012 a esta parte, del inicio del mes de enero a esta parte, ha habido un reactivarse de algunos casos, no solo este último. Todo empieza, al parecer, el 11 de octubre, con ese suceso también de ecos extraños, ¿os acordáis?, sobre la vertical de Toledo, captados por la torre de control de Barajas. Uh-huh. Curiosamente, poco después hay una extraña observación que podíamos hablar de ser antropomorfo o sí, ser que algunos identificarían con tripulante o no, pero ahí no hubo ninguna otra luz cerca de la zona de Abantos. Después tenemos en enero una situación delicada y terrible y muy similar de otro ser que cruza el camino acompañado de una luz cercana en la zona de Cádiz, en la zona de Sanlúcar de Barrameda, muy cerca también en un parque eólico. Poco antes hay dos operarios que observan dos figuras. Tendríamos tres casos del tercer tipo, que eso no ha ocurrido en un espacio de muy pocos meses en muchos años, y parecen testigos fiables, y algunos los hemos conocido, absolutamente fiables, seres altos, seres como esperando, aguardando en la oscuridad no sé a qué, que emitían cierto sonido, por cierto, y es curioso con lo que hemos contado hoy, un sonido como de animal, un repiqueteo, algo que asusta a los testigos. Y luego, curiosamente, hay que decirlo, esta misma semana nos enterábamos, precisamente gracias a Javier Sierra, de la desaparición ni más ni menos que del colectivo Cuadernos de Ufología, Fundación Anomalia o Anomalía, que son una parte importante de la ufología española, que ha ido tendiendo al escepticismo y con la sensación de que no hay más que investigar y que los ovnis no tienen sentido. Eso es para un programa, eso es para una reflexión brutal que haremos. Claro, no tiene sentido si con la ciencia pretendemos atrapar este fenómeno. Este fenómeno, es mi opinión humilde, de simple observador, tiene muy poco que ver con la ciencia y mucho que ver con lo trascendente, con lo misterioso, con lo intangible, con lo que hemos sentido hoy, por ejemplo. Solo con la ciencia, me parece a mí, que no llegas más que al hastío, porque este fenómeno no se deja atrapar. Y quienes hayan pretendido atrapar el fenómeno, incluso algunos dignamente y con ilusión, para meterlo en un catálogo y llevarlo casi a un laboratorio, se encuentran con que después de 20, 30 años de investigación, no ha tenido sentido su búsqueda. Sin embargo, para los investigadores que siguen indagando, que encuentran testimonios, que se dan cuenta de que los fenómenos extraños existen, la pasión crece. La pasión crece. Qué contraste, ¿verdad? Y otros abandonan porque después de mucho trabajo, y algún trabajo lo hable, se dan cuenta de que, claro, cada vez más escepticismo y cada vez más ansia de pruebas tangibles, y estas no existen. En fin, el tema ovni va a volver a relucir, estoy seguro, y estaremos muy atentos. Vamos a hacer una cosa. Este fenómeno ha surgido en la red. Hemos sabido, gracias a vosotros, a las redes sociales, que algo pasaba en Málaga. Por favor, si hay cualquier información en tiempo real desde la zona de Málaga, informadnos. Y poco a poco iremos dando nosotros, al mismo tiempo, en contraprestación, nuestra información. Queremos hacer una noche muy especial. Una noche muy especial de trabajo en conjunto. Y hay una fecha en el horizonte. Todavía no se puede confirmar 100%, pero estamos aclarando conceptos. Queremos que sea el 9 de junio. Vamos a ver si lo logramos entre todos. Necesitamos vuestra ayuda. En ikerjimenez.com pronto toda la información. Y ahora, ¿qué ha pasado en la red en estos 7 días? Lo trae Diego Marañón. Y después, algo estremecedor, como suele ser habitual, absolutamente real, oficialmente imposible, que trae Santiago Camacho. Ahora, como siempre, Diego Marañón, Milenio Red. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha hecho públicos en Internet los archivos completos del científico Albert Einstein, que incluyen no solo 14 cuadernos con sus investigaciones, sino además una explicación escrita a mano de su teoría de la relatividad y su correspondencia personal. Unas 7.000 páginas con documentos personales y obras científicas del genio que ya pueden consultarse en el sitio alberteinstein.info. Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observar la aguja apuntando al norte. Decía que le daba escalofríos. Se trata de una iniciativa en la que participan la editorial de la Universidad de Princeton, que publica en papel los trabajos del investigador, y el Einstein Papers Project del Instituto Tecnológico de California, que los edita. El presidente del centro ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es acercar el conocimiento a todo el mundo. La web de la BBC nos sorprendía esta semana con una noticia que hubiese dado al traste con villanos como Freddy Krueger, y es que un grupo de científicos británicos ha iniciado un estudio con el que intentan determinar si es posible influir en el contenido de nuestros sueños. Para ello, los investigadores han diseñado una nueva aplicación para iPhone que emite sonidos como el del canto de los pájaros en un bosque o el de las olas rompiendo en la playa, para intentar que los participantes en la investigación tengan sueños relacionados con esos lugares. La nueva aplicación, llamada Dream On, fue presentada esta semana en el Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo, en Escocia. El dispositivo vigila el movimiento de los usuarios mientras duermen y entra en funcionamiento cuando detecta que la persona ha empezado a soñar. En 1612, el Papa Pablo V fundó el Archivo Secreto Vaticano, que actualmente posee una soberbia documentación histórica única a nivel mundial. Al celebrarse este año el cuarto centenario de su fundación, se ha organizado la exposición Lux in Arcana, que estará abierta hasta el 9 de septiembre en los Museos Capitolinos de Roma. Sin lugar a dudas, se trata de un evento cultural sin precedentes que nadie debería perderse si tiene ocasión, y en cuya web podemos encontrar abundante material para ir abriendo boca. 85 kilómetros de galerías custodian siglos de reconocimiento, conversiones, intrigas, traiciones y persecución. La muestra, una mínima parte de lo conservado, es apabullante. Cónclaves, herejías, acuerdos de pontífices con emperadores, cruzadas, excomuniones, cartas cifradas, decenas de códices, pergaminos antiguos y manuscritos que se exponen por primera vez a la vista del gran público. El 21 de diciembre de 2012 llegará el fin del mundo, o al menos eso es lo que algunos afirman que profetizaron los mayas. Muchos han teorizado con que la Tierra quedará asolada por el paso de devastadores tsunamis o terremotos de gran magnitud. Otros tantos creen en la existencia de señales apocalípticas que vienen ocurriendo desde hace meses. Nuestro compañero Javier Pérez Campos acaba de publicar 2012, Los enigmas del apocalipsis maya, un trabajo fruto de largas horas de búsqueda tanto en hemerotecas como a campo abierto. Una investigación a fondo sobre un aparente final que está por llegar y también sobre otros que después de ser profetizados jamás tuvieron lugar. Además, Javi ha creado un blog que recopilará las últimas noticias del fin del mundo relacionadas con misterios y curiosidades en torno a la fatídica fecha. Milenio Red vuelve en 7 días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas 4 historias desde ikerjimenez.com, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Vamos a cumplir dentro de poco 10 años, lo decía antes, 33 EGMs, y gracias por otorgarnos ese liderazgo que nos sobrecoge. Lo que ocurre es que hay cosas que no cambian. no ha cambiado vuestro apoyo y vuestro afecto, pero imagino que tampoco ha cambiado vuestra sorpresa, la mía desde luego no, cuando al acabar algunas semanas suena este piano y Santi nos trae noticias que a veces es mejor no escuchar. Hombre, nada comparable a cuando uno pone el informativo. Yo lo he hecho, yo por fortuna últimamente vivo fuera del mundo, pero pongo el informativo, me da igual la cadena y me echo a temblar, ¿eh? Claro, cuando uno indaga un poco más, como es el caso de Santi, y tira del hilo de noticias que se olvidan, vamos, como la espuma de un café o una cerveza, pasan rápidamente, vuelan con el viento, ya nadie se acuerda. Santi sigue tirando del hilo y saca cosas muy interesantes con su anzuelo de la conspiración. La CIA, en estos 10 años de Milenio 3, ha aparecido muchas veces, muchas. La KGB también. Pero en esta ocasión hay dos noticias que él ha amasado pacientemente y que yo creo que también son, no sé si para llorar, pero poco menos, ¿no, Santi? Pues la verdad es que son dos noticias que por lo menos dan muchísimo que pensar. La primera tiene que ver con un asunto que creíamos que lo sabíamos todo o casi todo. De hecho, yo creo que no sé cuántas veces, pero dos, tres, cuatro seguro, que ha surgido en estos micrófonos el tema del proyecto MKUltra, el proyecto que dirigió la CIA en los años 60 para intentar controlar la mente humana, para intentar modificar el comportamiento de los seres humanos en su beneficio. Pues fíjate, Santi, que yo creo que sería quizá el primer tema que contaste en Milenio 3. Es muy posible. Y, de hecho, pues prácticamente hubo en su día, en los años 70, una comisión del Senado de los Estados Unidos dirigida por el senador Edward Kennedy, que sacó todo esto a la luz y que puso luz y taquígrafos sobre una serie de historias absolutamente aterradoras, y parecía que esto ya era ni siquiera ya historia de la conspiración, era simplemente historia y historia sabida. Pero donde hay buenos periodistas de investigación, pues siempre hay cosas que averiguar, y en este caso han sido nuestros compañeros de la revista San Francisco Weekly los que han sacado a la luz una serie de datos no solamente desconocidos, sino algunos muy impresionantes sobre la acción del proyecto MKUltra de los agentes de la CIA en esa ciudad, en San Francisco. Fíjate que todo empieza con un hombre que se llama Wayne Ritchie. Ahora ya es un anciano. Wayne Ritchie era héroe de guerra, antiguo marine, había sido guarda de la cárcel de Alcatraz, de la mítica prisión de Alcatraz, y era actualmente, en ese año 1957, donde va a empezar nuestra historia, era Marshal de los Estados Unidos. Era un hombre que un defensor de la ley, era un hombre íntegro, un hombre con un prestigio absolutamente monolítico. Estaba celebrando una fiesta de Navidad, esa Navidad de 1957, en su lugar de trabajo. La oficina de los Marshals de California estaba en un edificio federal de San Francisco. Y bueno, pues como pasa en todas las empresas, se habían reunido allí pues todos los compañeros para brindar por el Año Nuevo, para desearse lo mejor de esas fiestas y para estrechar lazos y buena voluntad, que es lo que se suele hacer en esas celebraciones. El problema es que Marshall, después de tomar la primera copa, y era un hombre que, sin ser muy bebedor, era un hombre corpulento y no tenía ningún problema para asimilar dos o tres copas sin ningún tipo de efecto extraño, empezó a sentirse extraño, empezó a sentirse raro. La realidad empezó a parecerle algo poco habitual. Se quedó fijadamente mirando el árbol de Navidad y las luces empezaron no solamente a parpadear más brillantes de lo normal, sino que empezaron a moverse, empezaron a oscilar como si fuera un enjambre de luciérnagas. Lo que le empezó a llenar de pavor es que un rostro humano se empezó a dibujar en ese árbol de Navidad. Primero surgió lo que parecía un contorno que era familiar, y luego unos ojos y una boca y unos rasgos amenazadores. Además, una serie de ideas obsesivas, extrañas, como que sus compañeros le odiaban, que sus compañeros querían deshacerse de él, que posiblemente lo querrían matar, empezaron a forjarse en su mente. Sin decir nada, sin aparentar el estado terrible en el que estaba, decidió abandonar el lugar. Y la verdad es que la ciudad también empezó a parecerle amenazadora, empezó a parecerle extraña. Entró en un bar, pidió una copa e hizo algo que en su vida, en esa vida de servicio público, en esa carrera impecable, se podía imaginar nadie que iba a hacer. Sacó su revólver reglamentario y atracó el bar. Claro, como no estaba en muy buen estado, como no estaba en plenitud de sus facultades, a los parroquianos les costó bastante poco reducirle y les costó bastante poco quitarle el arma y tenerle sujeto hasta que llegó la policía. Nadie se lo explicaba. Entre 1953 y 1964, casos como ese no eran tan extraños en San Francisco. La ciudad parecía haberse vuelto loca. Personas que habían mostrado comportamientos ejemplares en su vida, de repente se desnudaban en parques públicos, atentaban contra sus amigos íntimos, contra sus compañeros de trabajo, contra su familia. Algo extraño estaba pasando. Y eso extraño que estaba pasando tenía un nombre. Era el proyecto Clímax de Medianoche. La CIA había arrendado 3 casas en diferentes puntos de la ciudad desde donde celebraba extraños experimentos. La principal de ellas era el 225 de Chestnut Telegraph Hill, donde había lo que ellos llamaban la Acid House, la casa del ácido. Era una casa de citas. Habían alquilado esa casa, la habían reformado y en los dormitorios habían colocado espejos de doble cara, espejos que eran espejos por un lado y podían vigilar en el otro, y contratando y entrenando a diversas prostitutas de la ciudad, estas en los bares de alrededor enganchaban a hombres, los llevaban allí y los drogaban, donde para después la CIA pudiera filmar las extrañas orgías, los terribles comportamientos aberrantes y las cosas que sucedían con esas personas. Pero si fuera solo eso, la cosa sería grave. Pero es que, aparte de ciudadanos que eran engañados o seducidos, mejor dicho, para conducirlos a este lugar, prácticamente los agentes de la CIA estaban drogando a casi todo aquel que tenía la mala fortuna de cruzarse en su camino. Un ejemplo, por ejemplo, fue el caso de Ruth Kelly, una conocida a nivel local cantante en un club de San Francisco que se llamaba La Oveja Negra, el de Black Sheep, y que antes de subir al escenario, pues también una alma caritativa de estas cogió uno de sus cuentagotas con extrañas sustancias, lo deslizó en su vaso de agua y la cantante, cuando salió al escenario, empezó a experimentar un viaje hacia otra dimensión absolutamente demencial, y en mitad de la canción comenzó a prorrumpir en troces alaridos y arrancarse el vestido a jirones. La llevaron al hospital y prácticamente in extremis lo salvaron de una muerte casi cierta, porque su temperatura corporal había subido más allá de lo asumible por cualquier cuerpo humano. Pues bien, la operación Midnight Climax de Medianoche tuvo además un paralelo en la ciudad de Nueva York. Se calcula que fueron miles los afectados en ambas ciudades. Y todo esto lo han averiguado nuestros compañeros de la revista del San Francisco Weekly, gracias no solamente a los testimonios de estos testigos o de estas víctimas, mejor dicho, supervivientes, sino a que él que dirigía aquella operación, un agente llamado George Hill, cuando falleció, su esposa legó todos sus documentos a una biblioteca pública sin mirarlos. Claro, en la biblioteca sí los miraron y se encontraron con muchísima de esta información. Nuestra siguiente historia es bastante más contemporánea, pero también nos habla de hasta qué punto las cosas no son lo que parecen en el mundo de la inteligencia. Si hablábamos de la CIA, ahora vamos a hablar del FBI. Y también de otro gran trabajo de periodismo de investigación, en este caso del diario The Guardian. El diario The Guardian ha averiguado que de los 20 intentos de atentados o de complots islamistas que ha habido en Estados Unidos, posiblemente más de la mitad sean falsos. Y cuando digo falsos, no digo que no se produjeran, sino que han sido provocados. Todo viene del testimonio de un antiguo confidente, de un antiguo agente infiltrado, Greg Montale, que fue captado por los agentes del FBI para infiltrarse en las mezquitas del sur de California. Greg se convirtió en una identidad que se llamaba Farouk Aziz y su proceso de transformación era el de un hombre americano que se acerca a la mezquita, que empieza a interesarse por el Islam, que se convierte, que poco a poco va adquiriendo pues una estética de túnica, barba, pañuelo al cuello, etcétera, etcétera, y va radicalizando su postura. Lo que nadie sabía es que Farouk Aziz llevaba una grabadora siempre con él por indicación. ¿Y cuál era la misión de Farouk? No averiguar si había complots en esas mezquitas, sino incitarlos. Parece ser que en varios casos, casos conocidos como el de los cuatro de Newburgh, que era un grupo islamista que intentaba hacer atentados contra intereses judíos en Nueva York, o los cinco de Fort Dix, que era también otra presunta célula que iba a atacar una base norteamericana, pues los agentes infiltrados, como este tal Farouk Aziz, lo que hacían era a gente poco a poco irle convenciendo de la necesidad de que la yihad era algo inminente y algo necesario, llegar a ofrecer dinero y otro tipo de sobornos para ganarse a las personas y de esta forma, cuando finalmente accedían a unirse al plan de la gente, era cuando eran detenidos y cuando el FBI anunciaba a los cuatro vientos que habían desarticulado una célula de Al-Qaeda o una célula islamista. O sea, lo empleaban, Santi, como de señuelo. Efectivamente, es como el caso que hemos visto muchas veces en las películas de la falsa prostituta que cuando se acerca al cliente le pone las esposas y es policía, pues en este caso, solo que eran no tanto agentes infiltrados, sino verdaderos instigadores. La historia de Farouk Aziz acaba de una forma realmente curiosa, porque Farouk Aziz fue denunciado por los propios miembros de la mezquita a los que intentaba incitar como un tipo radical y que posiblemente fuera un terrorista. Con lo cual, en este caso, pues la cosa le salió por la culata. Pero desde luego sí que estamos viendo que muchas veces cuando se nos dice desde estos servicios secretos que se ha desarticulado tal o cual complot, a veces hay que rascar un poco y ver de dónde procede y quién lo instigó. CIA y FBI, siglas que son ya clásicas en el mundo de la conspiración, en el mundo de las operaciones secretas, en el mundo de esas cosas que nos enteramos de ellas después de 50 años, 30 años, 40 años. Yo siempre que escucho a Santi me pregunto lo mismo. ¿Y cuándo nos enteraremos de lo que está pasando realmente ahora, en este instante? Informaciones siempre preocupantes, informaciones que en el fondo nos explican a las claras lo que son los poderes, lo malévolo en ocasiones de los poderes sin control. Sea cual sea su color, procedencia, ideología, me da exactamente igual. Los poderes por encima del individuo. Eso sí que a veces es para temblar a todos los niveles. Vamos a marcharnos, Noel. Rompemos con otra sintonía. Enlazamos con recta final del programa de esta semana tan intensa para todo este equipo y lo que hacemos es, por supuesto, escuchar vuestros mensajes. Porque los mensajes, las reflexiones, las opiniones, las sensaciones nunca faltan y en este caso, en esta noche en concreto, nosotros pedíamos casi como un experimento común eso, sensaciones a flor de piel, si habían sentido realmente en el pecho, corazón y huesos, como decía Tito La Rosa, el músico peruano, en esa pequeña cripta del Lanzón de 5 metros que mira fijamente, si ellos habían sentido algo parecido, bueno, malo, hay sonidos que han eclipsado a otros, evidentemente, sonidos que se han convertido en protagonistas de la noche, porque ya sabemos que nos llama la atención todo aquello que sea macabro y extraño, y en eso los silbatos de la muerte, pues claro, número uno. Pero seguro que hay muchas reflexiones, Carlos. Desde luego que sí, que además lo han dejado demostrado también nuestros oyentes en los resultados de la encuesta que poníamos en ikerjimenez.com. Podemos conectar con otras realidades a través de la música. Resultados finales, el sí se ha llevado el 69,4% y el no el 30,6%. Y hablabas de esas sensaciones de los oyentes. Por ejemplo, Isabel Nueva nos decía, los silbatos me han dejado inmóvil, quieta, parada. Solo puedo escuchar y la segunda vez igual, qué miedo. Hay una cosa muy curiosa, Carlos. Uh-huh. Por lo que parece, muchos animales, muchos perros, muchos gatos, mascotas, nos han escrito, amigos, porque han tenido una reacción curiosa al escuchar ese sonido. Sí, tanto gatos como perros, parecía que estaban atentos con las orejas, que muchos de los oyentes nos decían, dice, tienen las orejas totalmente puntiagudas, o animales que estaban totalmente dormidos y de repente se han despertado en mitad de la noche. O sea, con el castañeteo sí que, ese, ¿no? Sí, sí, se han generado sensaciones, yo creo que muy intensas. Por ejemplo, mira, Alberto Cuesta nos decía, ahora recordando la lectura del libro de arquitectura de Vitruvio, me acuerdo de que hablaba de la acústica en los anfiteatros romanos, mediante la colocación de unos vasos de metal en lugares estudiados para aumentar el sonido. Increíble el conocimiento de los antepasados. Pero hay una cosa muy sencilla. Yo creo que estamos hablando de culturas lejanas, no todo el mundo puede ir a la Gran Pirámide, no todo el mundo puede pasearse por Chavín de Guantar, ¿no? Pero sí todo el mundo puede acudir a construcciones. Primero, hay megalitos en nuestro país, el dolmen y las construcciones de la Menga, tenemos cuevas rupestres maravillosas en nuestro país, de libre acceso, que se puede, con una entrada y un control, seguramente no tengan ningún problema en que alguien grabe o escuche música ahí dentro, o suene una flauta dentro, o una lanzadera, o cualquier cosa, lanzadera me refiero a esos objetos prehistóricos o copias, como collares, que a veces se utilizaban a modo de onda para generar sonidos, es decir, o escuchar en silos canto gregoriano directamente. Es decir, en nuestro país tenemos muchos sitios donde experimentar, y eso, por favor, que no quede en saco roto. Podéis mandar vuestras grabaciones. ¿Por qué? Porque todo suena exótico y lejano, pero hay sitios en nuestra piel de toro que merecen la pena. Desde luego que sí, Iker. Y quería despedir el programa, Iker, si me permites, dando la bienvenida a una nueva milenaria. Acaba de nacer Violeta, nos escribía su madre y nos decía que ante todo darnos la enhorabuena no solo por el programa de hoy, sino por el de todos los sábados. Nos haría muchísima ilusión a mi marido Miguel y a mí que le dierais la bienvenida a este mundo a nuestra hija Violeta, nacida este pasado lunes en Algeciras, Cádiz. Ella desde mi vientre ha sido seguidora vuestra y esta madrugada es esencial, pues es la primera en la que nuestra pilota de las estrellas nos acompaña. Bueno, pues Violeta se llama, ¿no? Violeta es su nombre. Violeta Algeciras, bendición milenaria para Violeta, claro que sí. Si ha estado en la tripa, en el útero de mami, escuchando Milenio 3, bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Habrá músicas muy bonitas que le han llegado muy, muy al fondo, y en los programas más de miedo estoy seguro que han apartado los auriculares, ¿no? Pues para ese misterio que es la vida, para ese misterio enorme, que lo disfrutéis con toda la intensidad, que aprendáis mucho de todo lo que hace esa pequeña piloto de lo cósmico y las estrellas, y que sea una aventura maravillosa, que así será. Nuestra bendición para toda esa gente, para todos los niños, y además, ¿por qué no?, para todos esos niños que también están en hospitales, pasándolo muy mal. Milenio 3 se acuerda de ellos. Milenio 3 les manda lo mejor, les manda toda la energía cósmica del universo. Ha sido un placer, como siempre, en esta semana tan especial. Gracias a todos, a todo el equipo, a Fermín Agustí, a Carlos Largo, a Noel Calero, a Santiago Camacho, a Javier Sierra, a Guillermo León, a Diego Marañón, a Carmen, absolutamente a todos. Gracias por este milagro llamado Milenio 3. Mañana nos vemos en la tele. Un abrazo.